Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Quiero Señor. Utilizar una frase que no me pertenece. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. Dice que soy aburrido. Los argentinos queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. Son las 7 de la mañana. Tres informa, primer medio televisivo, en arribar al lugar de los hechos, aquí en el Camino de Cintura y Crovara. Era la mañana del 23 de enero de 1989. Argentina vivía con cortes de luz programados para superar una fuerte crisis energética. Ese día, un grupo armado de militantes del movimiento Todos por la Patria, liderados por Enrique Gorriarán Merlo, atacó el cuartel militar del 3er Regimiento de Infantería Mecanizada General Belgrano, situado en La Tablada. En este camión que ustedes están observando, y en 7 vehículos particulares, hicieron su ingreso 40 civiles, quienes, tras enfrentarse con la Guardia Militar, penetraron en este regimiento. El ataque, que tenía como fin frustrar un supuesto intento de golpe de Estado que preparaban Aldo Rico y Mohamed Ali Zeineddine, dejó un saldo de 39 muertos, tras un intenso combate donde el ejército logró retomar el control de la unidad. Estamos en otro sector, donde alcanzamos a divisar los pabellones del regimiento, lugar donde continúan los disparos, esta vez en forma más continua. Luego, el presidente Raúl Alfonsín visitó personalmente el regimiento en ruinas, donde aún yacían los cadáveres de los guerrilleros. La Tablada, el día después del apocalipsis, está en calma. Pero aquí se vivió la muerte, y la vimos de cerca, y todavía está. La amenaza latente de nuevos levantamientos militares contribuyó a deteriorar el gobierno de Alfonsín, quien entregó el mando 5 meses antes de lo pautado, ante el temor de que se quebrantaran las instituciones, y en medio de una hiperinflación. 30 años de democracia en la Argentina. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Sonidos de una nación. @radiocooperativa.com.ar. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.